vengarme de lo que creí que había sucedido con ella. Y fui a decirle que era la peor mujer que había nacido en el mundo. Y me detuve cuando la vi de la mano con su nuevo amor. Ay, no es mi costumbre, pero en ese instante mi orgullo desapareció. No es mi costumbre, pero ahí comprendí que el del error era yo. Y me duele el corazón, me duele tanto que me mata. Me duele ver cómo él la quiere, como si fuera una venganza. Me duele que hay tantas mujeres, que ella es la única que me entusiasma. Me duele que hay tantas mujeres, que ella es la única que me entusiasma. Y ese amor que sembré en su alma nunca le alcanzó para ser feliz, porque mil veces le di la espalda el día en que más necesito de mí. Y me duele el corazón, me duele tanto que me mata. Me duele ver cómo él la quiere, como si fuera una venganza. Me duele ver cómo él la quiere.